Asestando golpes, los que manejan la información. Es fácil para su soporte confundir tu propia opinión. No grites, no grites, estamos empezando a comprender. Siempre hay cabezas de turco que sirven al poder. El problema es la ruleta para los que quieren ascender. No grites, no grites, aquí ya no hay honestidad. Otros tantos años y volveremos a empezar. Nosotros ya no fuimos los que aprendimos a desertar. No grites, no grites, aunque amenace tempestad. Golpes que sirven al poder. El problema es la ruleta, hey, para los que quieren ascender. No grites, no grites, aunque amenace tempestad. Pero no grites, no grites, amenace tempestad.